Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Oh, yo quiero verte y presenciar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte, quiero verte, Señor. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. La iglesia dice santo. Dilo una vez más, santo, santo, santo, tú eres, tú eres santo, oh Señor. Una vez más, dilo con todo el corazón, su presencia está aquí, santo. Quieres decir lo que estás cantando, dilo una vez más. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte, yo quiero verte, Señor. Oh, oh, oh. Santo, santo, santo, santo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Santo, yo quiero verte. Llene su casa de gloria. Santo, santo, tú eres amado, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Todo lo que quiero es más de ti. Todo lo que anhelo es más de ti. Tú eres mi vida, mi pan. Tú eres el aire que respiro. Yo no puedo vivir fuera de ti, Señor. No hay vida fuera de ti, Señor. Tú eres el aire que respiro, el corazón que palpita en mí. Tú eres el sol que me alumbra. Tú eres todo para mí. Todo lo que anhelo es más de ti, Señor. Aquí en tu presencia, postrado reconozco, tú eres santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo, tú eres. Oh, tu presencia, Señor, santo, santo. Yeah.